del Taller de Producción y Realización Radiofónica de la Radio Experimental de la Escuela Rural Puyinque presenta LPU del Zorro y la Perdiz. Una historia para aprender que la mentira y el mal se devuelve al que lo hace. Había una vez un zorro que nadie lo quería porque cantaba muy feo. Entonces, para solucionar su problema, se dirigió a la casa de la perdiz para pedir ayuda. Au, ño, chi, que chi, ño, chi, que chi, ño, chi, que chi. Zorro, cállate, cantas muy mal. Cantas muy mal. No mames la música. Pero si canto lindo. Anda a ver a la perdiz. Ella te puede ayudar. Les haré caso. Quizás ella me pueda ayudar. Fue así que el zorro, haciendo oídos sordos y desafinados, insistió y fue a pedirle ayuda a la perdiz. La la la la la. Oh, chaucha, viene el zorro. ¿Qué maldad querrá hacer este zorro? Mari, Mari, la juñien. Mari, Mari, la mien, ¿en qué le puedo ayudar, la mien zorro? ¿Sabes qué? Tengo un problema. Tengo ganas de casarme, pero nadie me quiere porque dicen que canto muy feo. ¿Cómo no va a ser? Si tienes la boca tan grande, casi a las orejas te llega la boca. ¡Ay! No me había dado cuenta. Y yo que pensé que cantaba tan lindo y que tenía la boca tan chiquita, chiquitito. Yo te puedo hacer un remedio, pero mi trabajo tiene un precio. Tiene valor. ¿Es en serio? Yo le ofrezco lo que sea por cumplir mi sueño. Joyas, vestidos nuevos, zapatos, hasta una casa. Si es así, entonces te voy a hacer el remedio. Mientras yo preparo mis implementos, tú te vas a quedar de rodillas rogando para que todo salga bien. Pero que sea ño chi que chi. Fue así que la perdiz buscó una aguja inmensa e hilo. Le cosió la boca al zorro dejándosela con un botón. El zorro al principio sintió mucho dolor, pero después tuvo que aguantar. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿cómo quedó la costura? Bonita. Ahora le voy a pedir que cante. ¡Ño, chi, que chi! ¡Ño, chi, que chi! ¡Ño, chi, que chi! ¡Excelente! ¡Ha cumplido mi sueño! Ahora me van a llover las novias para casarme. Ahora que está todo cumplido, págueme por el trabajo que he realizado. Pero, ¿qué pago? Yo no te debo nada, pájaro feo. Ándate mejor y agradece que tengo la boca chiquitita, porque si no, te como de un solo mordisco. Pero qué zorro más mentiroso. Mira nomás cómo me mentiste y estafaste. Me iré. Pero ya verás que todo lo malo se devuelve. Pasó el tiempo y el zorro andaba de un lado a otro, cantando y enamorando y embaucando a los demás animales con su canto. Ño, chi, que chi. Ño, chi, que chi. Un día, cansado de tanto cantar, se quedó dormido a la orilla del estero. Justo iba pasando la perdiz y vio al zorro. ¡Pero miren quién está ahí! Si no es ese zorro mentiroso y estafador, buscaré a los demás animales para darle un susto enorme y que este zorro feo aprenda su lección. Ya me veo cantando en el festival ranchero de Alcapuy. Unas rancheras y me dan el primer premio. Y el primer premio de la canción es para el zorro. El zorro, el zorro, el zorro. Chape. Vengan conmigo. Cuando yo les dé la señal, le gritamos bien fuerte: ¡Despierta, zorro feo, de tus sueños de mentira! Así lo haremos. Pero repite la frase, que no nos queda muy claro. Despierta, zorro feo, de tus sueños de mentira. Entonces los animales se acercaron y... Pero mejor escuchemos lo que pasó. A la una. A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. Despierta, zorro feo, de tus sueños de mentira. Y el zorro despertó con tanto susto que abrió la boca del puro susto, lo cual se le descosió. Entonces el zorro empezó a aullar de puro dolor. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué me hicieron esto? Si yo soy un buen animal y no le he hecho mal a nadie. Miren, con el susto se me descosió mi linda boquita, con la que cantaba y enamoraba a los animales. Eso te lo tienes bien merecido, por mentiroso y estafador. Y ándate de este bosque antes de que te echemos al río, por no cumplir tu palabra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mire. Me porté muy mal y por eso me pasan estas cosas. Que se vaya. Y así fue como todo volvió a su orden. El zorro sigue cantando y aullando, pero peor que antes, los animales ya conscientes cada vez que escuchaban los aullidos desafinados del zorro se colocaban cera de abeja en los oídos, para no volver a escuchar ese canto ni las mentiras del zorro. El taller de producción y realización radiofónica de la Radio Experimental de la Escuela Rural Puyenque presentó El EPU del Zorro y la Perdiz. Una historia para aprender que el mal de la mentira se devuelve al que la dice.